Estábamos hablando sobre el tema del doblaje y todo esto. Bien. Creo que he doblado bastantes veces, pero claro, ha sido siempre en radio, ¿no? No ha sido en imágenes. Creo que lo que estáis hablando de la IA, todo esto luego se supervisa y la incluso cambia un poco, se pone más dura o más en su sitio, ¿no? No es la misma voz que estáis escuchando ahora porque se retoca siempre. Entonces, no sé si habéis leído, no, perdón, habéis visto reportajes de Punset cuando está en el extranjero y él habla en inglés y luego se escucha en español, ¿no? Y se escucha la música incluso, pero no distorsiona para nada la voz con la música de fondo. O sea, yo no lo veo tan raro ni tan especial, vamos. Bueno, en ese sentido, sí, perdón, en ese sentido lo que produce es mucha más libertad de movimiento y estoy de acuerdo con Frederick, en ese sentido de que sí, claro, pues cualquiera que tenga una copia ya puede empezar a trabajar con un programa de edición y en ese sentido sí da mucha libertad. Sobre lo que comentas de los documentales de Punset, pues sí, la mayoría de ellos son cómodos de escuchar. Pero hay alguno que otro que se hace un poco más pesado. Yo creo que todo está un poco en el equilibrio de volúmenes. El equilibrio de volumen entre las voces originales y las voces traducidas. Que esto es una cosa muy a tener en cuenta. Hay que reducir bastante los volúmenes de los originales para que las otras se entiendan mejor. Esto es un trabajo ya de sonido, principalmente. Efectivamente, hay un montón de mezclas, ¿no? Entonces, pero claro, una voz solamente no puede realizar todo el contenido. Como mínimo deberíamos de ser, pues, tres más aparte de mi persona, ¿no? A ver, como antes he comentado, en el momento que Peter Jocet acabe concretamente de este preestreno, seguramente, ya lo debe tener presente, pasará instrucciones para lo que tiene que ver con el doblaje. Y entonces, pues podremos entonces hacer una recopilación de casting o diferentes voces para poder hacer el doblaje. Básicamente, cuando se da para lo de las poblaciones, es más que otra cosa para si tienen novedades en lo que tiene que ver con sus distintas poblaciones, en lo que tiene que ver con el movimiento. Esto es un apartado más bien de discusión de carácter técnico que bien puede estar en los grupos de trabajo. Nuestros compañeros de Madrid, ¿podrían explicar un poquito cómo les fue concretamente el estreno? Venga, dale, Quique. No jodas, Suco, tío, venga. ¿Y Thompson? ¿Tampoco te animas? ¡Qué va a morir! Bueno, pues yo cuento. Bien, estuvo muy bien. Lo que pasa que, en fin, no esperábamos tanta afluencia de público, ni muchísimo menos. Un momento, que le estoy dando que no es. Espera. Vale. No esperábamos tanta afluencia de público, ni muchísimo menos, entonces el sitio que conseguimos para poder proyectar se nos quedó pequeño. Entraron 260 y pico personas entre sillas, suelo y de pie. Hubo gente que se quedó de pie todo el documental, ojo, en un sitio bastante, pues eso, es muy cuco, es muy bonito, pero en fin, hubo gente que se quedó fuera en la calle sin poder entrar, unas 150 o 160 personas más que se quedaron fuera sin poder entrar. Tuvimos la suerte de poder volver a hacer en el mismo sitio otra proyección igual a la misma hora y todos esos entraron y alguno más. Bueno, no sé, yo creo que fue muy bien. Lo que pasa que, bueno, luego también una cosa es sentarse y ver una peli o ver un documental y otra es saber lo que estás viendo, entenderlo y querer actuar. Y de esos había pocos, que es lo que necesitamos. O sea, hubo mucha gente que se metió a ver la historia porque no estaba en internet, para verla antes que nadie, ¿no? Entonces, a mí no es que me molestara, pero sí que me dolía, ¿no? En plan, joder, toda esta gente está aquí viniendo a verlo y hay otra gente que tiene un montón de interés, que quiere actuar, que quiere hacer cosas, que ya viene un poco con los deberes hechos de lo que va esto y que se quedaron fuera. Pero bueno, no pasa nada. Igualmente, había que difundir. y se tenía que ver en la mayor cantidad, la mayor cantidad de gente posible. Así que bueno, creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos hecho dos en ese mismo sitio y hemos hecho otras dos en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que es un sitio bastante más grande, porque claro, viendo la afluencia de público tuvimos en el estreno y al día siguiente, dijimos, bueno, pues como se ha quedado gente fuera, vamos a buscar un sitio más grande para que quepa todos los que se puedan. Y contactaron conmigo y con más gente, dos chavales de este colegio mayor, que tienen un salón de actos de 300, 400 butacas, y dijimos, tate, aquí lo hacemos. Pero no hemos llegado ni a 100 personas. Porque, pues no sé por qué, porque la difusión ha sido más o menos la misma, pero debe ser que ya no era el estreno y ya no molaba. En fin, no entiendo por qué ha pasado eso, pero bueno, hemos conseguido hacer cuatro y un total de unas 500 personas entre todos los días. En fin, positivo, pero podría haber sido mucho mejor. En fin, es lo que hay. No, habéis hecho un gran trabajo, ¿eh? O sea, teniendo presente de que el Grupo de Madrid hace relativamente poco tiempo que está con nosotros, la verdad que mis más felicitaciones, más sinceras. Muchas gracias, compañeros. De verdad, habéis hecho un gran trabajo. Ha salido bien. Ay. Pues, me gustaría... Sí, comenta, por favor. Me gustaría comentar acerca del el estreno que se hizo acá en Santo Domingo, en Dominicana. Vale, adelante. Se estrenó el 15 pasado... Y al final, por el flujo de gente, se decidió este fin de semana, viernes, sábado y domingo, presentar de nuevo los tres filmes. De hecho, hoy mismo se vuelve a presentar Moving Forward y así ha habido buena afluencia. Nos hemos encargado de diseminar todo, entre todos los amigos, la información, y ha habido una buena cobertura. Se ha llenado el teatro, la cinemateca de acá de Dominicana, y ha sido un éxito. Eso es una gran noticia, macho. Exactamente. Muchas gracias por compartirlo. Los compañeros de Valencia, Rabana, ¿puedes explicarnos un poquito cómo fue por Valencia? Pues en Valencia empezamos el sábado pasado con un estreno, o sea, con el día del estreno, el día 15, en un pueblo muy cercano de Valencia, donde vive Víctor, que tenía en contactillo en el ayuntamiento. Entonces conseguimos un local bastante chulo, en un centro social, con un auditorio con capacidad como para 300 personas o así, que al final creo que estuvo a punto de llenarse. Y nada, el primer día muy bien. La verdad es que la gente llegó a... O sea, muy muy contenta, aplaudiendo mucho y tal, y nada, luego ya pues nos quedamos un ratillo de cena después para despedirnos también de Iván Capis, pues que se ha ido, ahora ya está en Vietnam viviendo, y nada, pues eso, una estreno y otra despedida. Y luego este pasado miércoles pues hicimos el reestreno en otro auditorio que pertenece al diario Levante, que es un diario de aquí de Valencia, que nada, el sitio estaba chulísimo, la afluencia fue más baja que en la primera vez, hubo, pues no sé si entre 50, 80 personas aproximadamente, y nada, también la gente, a lo mejor también por el tipo de público que eran, que a lo mejor habían tenido noticia de este evento a raíz del periódico y tal, pues iba, se notaba a lo mejor un poco gente más mayor y menos a lo mejor enterada de lo que era el movimiento y tal, iba más a ver qué era eso, y también pues un poquito más frío, pero bueno, bien. Y ahora este próximo miércoles ya tenemos una tercera proyección, ya fuera del periodo de estreno, que vamos a hacer en un pub, ya en Valencia ciudad, y nada, esperamos que será un sitio no tan grande ya, no es en plan auditorio, pero esperemos poder... El PAF se llama Nueve Reinas, está en la misma calle cerca de los cines Babel. La calle ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero es la misma de los cines Babel. Sí, es gratis. Y nada, vamos a hacer allí la proyección, será a las 7 de la tarde. Y nada, luego la idea... la idea está un poco pendiente de trabajarla un poco dentro del chapter de Valencia, de configurar un poco un grupo de trabajo que nos dediquemos a... Básicamente la idea era hacer una serie de proyecciones, no solo, o sea, de documentales de CGI, por supuesto, pero también de otros, y hacer como una especie de circuito de cineforum. Intentar conseguir un día a la semana en un sitio diferente de Valencia, porque hay muchos teatros que tienen, garitos que tienen así como un pequeño espacio para proyecciones, para teatro a veces, y entonces pues nos gustaría eso, poder conseguir comprometer un número de personas suficiente, pues, no sé, estaría bien a lo mejor 4 o 5, para poder un poco orientar el debate, ¿no? Después de la proyección y poder, no sé, poder crear un poco una especie de núcleo de gente que le apetezca. Y, perdón, y nada, en eso estamos. El próximo miércoles otra proyección y a la espera de poder ir confirmando algunas más y poder crear un poco más de conciencia crítica por aquí. Muy bien. Más o menos, Rabanada, que aproximadamente, tampoco es una cuestión de precisión, pero es para hacernos una idea. ¿Cuánta gente más o menos crees que la cantidad combinada crees que han asistido a los pases? Pues combinadamente no lo sé. Víctor estaba muy seguro de que se había llenado la parte de arriba del teatro, con lo cual estaríamos rondando casi los 300 en Picaña y en el otro sitio, pues si fueran unos 50 o unos 80, pues no sé. Yo creo que habremos pasado en torno a los 400, yo creo que estaremos a lo mejor o 350. Sí, la parte de arriba se llenó todo, ¿eh? Exactamente, eso es importante. ¿Y no cogisteis unos tickets para darle a la gente y saber cuánta gente entraba y cuánta no? Eso es lo que hicimos nosotros, vaya, con los tickets estos guarros de 1, 2, 3 y 4, con un sello del blog y ya está. Pues o sea, no sé. La cifra que yo os he dado es la cifra, perdona, la cifra que yo os he dado es la cifra contada de verdad. O sea, no es, a lo mejor hubo unos cuantos, sino que han sido esos 489, creo que era el total. Pues la verdad es que no fuimos tan cuidadosos en eso, pero sí que se hizo una cosa que es la de, se imprimió una serie de folios en los que se pedían a la gente, pues eso, si querían dar su dirección de correos, cómo se enteraron del estreno, y nada, básicamente para poder evaluar un poco la actividad que habíamos hecho de dar a conocer el estreno, pues en cuáles habían sido los puntos fuertes y los puntos débiles, y también a ver si la gente, pues si quería dar el correo, pues podían estar en contacto con la lista de correos de Valencia y tal, o con el foro. Y digo, bueno, nada, eso sí, se hizo eso, se repartió también unos flyers de más generales, más en plan de, pues era una cosa muy simple, de Facebook Moving Forward, y luego abajo pues tres enlaces a la página española, a la página internacional y a la página de la película. Que por cierto, si alguien nos quiere, bueno, los hice yo, les puedo pasar el archivo, salían como, creo que se llama octavillas ese tamaño, que son, salen 4 por cada A4, salen 4. Y nada, salió muy barato porque eran en blanco y negro y tal, y tengo un archivo para eso. Si alguien está interesado, que me lo diga y le doy el enlace de Dropbox para que se lo descargue. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Rabana. Faltarían, por ejemplo, los estrenos de Mallorca y Logroño. Lo que pasa que veo que por parte de Logroño no está Iolo. Y por parte concretamente de Mallorca no veo a Vixi, que debe estar en reunión seguramente. Entonces, si posteriormente se incorpora, pues lo incluiremos en la audioconferencia de hoy. Os comentaré pues un poquito de lo que hicimos en Barcelona. Básicamente hay que tener en cuenta que nosotros teníamos un local bastante grande, unas 100-150 personas disponible. Lo que pasa es que a última hora nos falló ese arreglo. La persona que se había comprometido pues no lo hizo, ¿no? Entonces nos vimos en la obligación concretamente de decir, bueno, vamos a jugar con los recursos que tenemos. Como sabéis, en Barcelona nosotros tenemos un pequeño local de unos 35-40 metros cuadrados, que es la sede concretamente del movimiento en la ciudad de Barcelona. Entonces lo que decidimos hacer concretamente es hacer diferentes pases. Hemos hecho un total de 14 pases diferentes. Y el local daba más o menos capacidad para 20 a 25 personas. Entonces, a lo largo de esos 14 pases, en que previamente, debido a que tenía un aforo limitado, pues las personas tenían que escribir al correo y entonces les hacíamos unas entradas personalizadas que les enviábamos en formato PDF, pues podemos decir que en total, en nuestros 14 pases, pues 277 personas pues asistieron, diferentes personas asistieron a los estrenos. Por añadidura, hemos, aparte de que de esa manera fue mucho más ordenado, otra de las cosas que hemos conseguido en este estreno es que ahora tenemos una amplia base de datos con más de 300 diferentes direcciones de personas con nombres y apellidos, y que bueno, para eventos futuros que vayamos a hacer, pues podremos contar con ella. Aparte, una de las ventajas que ha habido en lo que tiene que ver con los grupos pequeños es que era mucho más fácil estar, por decirlo así, en familia, ¿no? Y entonces pues la gente se sentía mucho más libre a la hora de preguntar y demás. Hasta el punto de que en cada uno de los pases pues siempre había alguna persona que particularmente quería aportar en los nuevos, o sea, en los diferentes grupos de trabajo que están en Barcelona, y entonces pues íbamos englobándolo y tomando nota, ¿no? Hasta el punto que, aparte de los que ya existían como grupos de trabajo, hemos constituido dos grupos nuevos, o sea que es bastante positivo. Evidentemente este esfuerzo ha exigido, y ahí tengo que dar mis más sinceras felicitaciones a los diferentes compañeros que a lo largo de estos 14 pases se han ido intercambiando y se han ido adaptando para que siempre pues hubiera uno u otra persona para atender a la gente que viniera. Por otra parte, aparte de la cuestión del estreno, que ha sido muy positiva a todos los afectos, como podéis comprobar, también aquí en Barcelona estamos preparando lo que tiene que ver con el próximo encuentro nacional, que es importante que sepamos y ya empecemos a ir tomando nota. Es el próximo 12 de febrero, que nuestra ciudad será la anfitriona en ese segundo encuentro nacional. Dentro de relativamente poco tiempo se habilitará una página web donde se podrán explicar los detalles de los diferentes arreglos, tanto de reunión como de alojamiento como de alimentación, que se han preparado, y seguramente todo eso será en un documento PDF que la gente podrá descargarse sin ningún problema. Y por un momento, si hay más novedades, pues lo comentaría en su momento. Gracias. ¡Ole! Lo importante es que la verdad es que se ha hecho un gran trabajo en todo el territorio, ¿no? Y lo importante es ahora lo que viene, el gran trabajo, que es todas esas personas interesadas que han demostrado que, aparte de la mera curiosidad, pues quieren realmente ser parte del cambio, pues poder mirar de coordinar y trabajar de la manera más extensa. ¿Alguien más alguien se ha incorporado más que hayan hecho algún pase o demás? ¿O alguna noticia de alguna población, etcétera? Por ejemplo, los compañeros de Alicante no tuvieron estreno allí, pero me da la sensación de que hicieron arreglos para ver el estreno en Valencia. ¿Pueden comentarnos algo? Por ejemplo, Pintor, tú mismo. Yo es que lamentablemente no pude ir, así que lo mejor sería que Dani, que le gusta mucho hablar en estas reuniones, pues nos cuente cómo fue. Vale, de acuerdo. Pues adelante, Dani, explícanos un poco, o sea, realmente los arreglos que hicisteis para poder ver el nuevo documental. Pues nada, nos fuimos en el coche de Graham hasta Valencia y allí vimos a los compañeros y la verdad es que fuimos pocos. Fuimos Barbarroja, Graham, yo y Priver. Poco más y nos fuimos de allí nada más acabar el documental. Pero de todas formas, Graham está intentando hablar con la universidad a ver si nos ofrecen una sala o algo así para proyectarla por aquí, por Alicante, cuando ya se haga el estreno por internet y no la podamos bajar, porque creo que hasta que no esté en internet no Peter no nos puede mandar nada, porque ya se ha acabado el plazo para eso. Y vamos a intentar, una vez que esté ya bajada, vamos a intentar ponerla por aquí, por Elche. Vamos a intentar ir a los centros culturales, porque a mí han pasado de mí. Ya te llamaremos, y ya, bueno. Y creo que Pintor también lo estuvo intentando, así que nada. De todas formas, hemos estado mirando un par de locales, Priver y yo, y hemos encontrado uno bastante bien, así que ya os enviaré información en la lista de correo, y ya me decís qué os parece, sacamos fotos y tal, y ya me decís. Si conseguimos ese local, pues ya proyectaremos ahí seguro. sea Addendum o cualquier otra película. Estupendo, muy bien, muy bien. ¿Os gustaría comentar alguna cosa más del estreno o así? ¿O pasamos ya al siguiente tema, quizás? Yo quiero comentar que de momento tengo el permiso de aquí del Ayuntamiento de GMC en Valencia para proyectar el documental. Y estoy pensando en a ver si hablo con el Ayuntamiento y me dicen de proyectar los tres documentales. Pero claro, me gustaría que el tercer documental, el último, estuviese ya traducido al español, o sea, hablado al español. Evidentemente estoy convencido de que el grupo de traducción y demás seguramente va a hacer todo lo posible por su parte. Sí, yo en un principio quiero hacer esto, quiero hacer las tres proyecciones. Lo que pasa es que el primer documental, la traducción es pésima, porque solo traduce una persona, pero la traducción es pésima. Y claro, pues esto me para un poco los pies, ¿no? Porque al final me gustaría hacer las tres proyecciones, pero al final creo que haré la Addendum y la última cuando esté. Muy bien, muy bien. Pues sí, veo que, bueno, o sea, se puede oír por vuestros comentarios que realmente ha sido una semana trepidante, ¿no? O sea, y que evidentemente pues va a ser el comienzo de un nuevo circuito de proyecciones. Y ante todo, pues agradecer a toda la gente que de manera desinteresada, como es el caso, pues ha hecho tanto trabajo, porque la verdad es que, bueno, con vosotros se puede ir a cualquier sitio. Muchas gracias, de verdad. Y ahora, si os parece bien, adelante, Fray, perdona. Bueno, nada, yo es que me voy a despedir porque a las 11 aquí en esta casa se cierra internet por obligación, porque hay gente que trabaja. Y bueno, daros las gracias por todo y hasta la próxima vez. Y esperando que Dani y yo pues podamos ver ese local que ha comentado él y hacerle esas fotografías y que las cuelgue donde proceda. Nada más. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias a ti, Fray, y muy buenas noches. Adiós. Buenas noches, Fray. Hasta luego. Pues buenas muy bien. Buenas noches. Dile, Usa. Vale, perdonad, que antes de que cambiemos de tema, yo quería comentar que de Vigo fuimos como unas 5 al estreno de la última película en Viana do Castelo, que está al norte de Portugal, y que teníamos sobre unos 50-60 personas, y que la proyección en sí estuvo muy bien. Lo único que criticar es que después no hubo debate, pero claro, la película también empezó a las 9:30, cuando terminamos era tardísimo, y me imagino que como había elecciones, no quisieron hacer ahí apología, no ir a votar o algo, no sé, no hicieron debate, simplemente. Y también comentar que nos vamos a juntar en Vigo definitivamente para hacer una proyección de las tres películas, en plan ciclo de cine, en Multicines Norte, a ver si lo pedimos y nos lo conceden. Y nada, era solo para comentar principalmente lo de Portugal, que se están moviendo muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. O sea, cuando se mira el mapa, concretamente nuestros compañeros portugueses, la verdad es que están haciendo un gran trabajo. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Deusa. Pues si alguien quiere añadir algún tema sobre este tema, o si no, ya pasamos al siguiente, más que otra cosa para ir ciñéndonos al horario. No. Igual, si hay alguien más de otra provincia que quiera comentar algo, no sé, veo por ahí San 18, por ejemplo, Málaga o Pacul en Cáceres, no sé, si queréis comentar alguna cosa antes de que pasemos. Yo por aquí nada. Vamos a quedar el día 30 para verla. Una pregunta. De Málaga en mi casa. ¿Dónde podría encontrar el chat de Latinoamérica? Creo que está un poco más para abajo, en el chat de Latinoamérica. Yo antes lo había visto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, vamos por orden. San 18, ¿qué decías? Perdón. Yo he comentado eso antes, que el día 30 vamos a quedar aquí en mi casa para verla unos cuantos de aquí de Málaga. Genial. Sí, también me han comentado que hay bizcocho, ¿no? Sí, probablemente de soja. Muy bien, muy bien. Porque estáis un poco lejos, que si no me acercaría. Ese Víctor. Buenas noches, Hugo. ¿Qué pasa? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Te paso la batuta, Víctor. No, no, no me la haces aún, que estoy aquí con, con la cena en el plato, que yo he llegado aquí tarde de casa de Neus. Pásame si puede ser el... Sí, estos fines de semana sí. Pásame si puede ser el Pirate Pad para ponerme al día. La parte de la derecha, lo de la descripción del canal que hemos creado. Gracias. ¿Alguien quiere más aportar sobre estreno o simplemente de la población donde está, comentar alguna novedad, algún encuentro que tienen organizado o así? Yo quisiera comentar una cosa que me pasó justo ayer después de volver de la última proyección, de un mail de alguien muy mosqueado porque el grupo de Madrid no habíamos elegido su sitio para poner el documental. O sea, pero un mosqueo e incomprensible, que además lo estaba leyendo pues eso a la 1:30, 2 de la mañana, de la madrugada, después de haber estado chupándome todo el tema y flipando en colores. O sea, lo cuento como un apunte, ¿no? En plan que me pareció muy curioso, muy extraño, ¿no? Que la peña quería directamente, solamente por el hecho de que no estuviese por internet. O sea, es que directamente me preguntaban, ¿pero de dónde has sacado el documental que no está por internet? ¿Pero cómo habéis hecho esto? No sé qué, no sé cuántos, esto es injusto, tal. O sea, no sé, en fin, se me cruzaron los cables totalmente ayer y decía, ¿pero esto qué está pasando? Tenemos muchísimo trabajo por hacer, señores, muchísimo, y hay que derrochar paciencia y amor por todas partes, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Ya está. Eso es nada más. Un apunte. Gracias. Muchísimas, muchísimas faenas. Exactamente. Es parte del proceso de educación, ¿no? del cual estamos experimentando. Pues, ¿algún apunte más de alguna población? No sé si, Illan, has comentado ya lo del tema de Valencia, lo de la última proyección, ¿no? Supongo. Sí, he comentado más o menos todo, creo. No sé. Vale, pues nada, añadir si por si acaso nos ha dicho que incluso hemos salido en el periódico, o sea que por lo menos ha tenido su repercusión. Vaya, mira, eso se me había olvidado. Es que soy malísimo para estos reportes, en serio. ¿Qué periódico? ¿Cómo es eso del periódico, perdón? En el Levante hemos salido. ¿Qué día? ¿Qué fecha? No sé si fue el viernes o el sábado. Esta semana, ¿no? Sí, además el artículo estaba muy bien, ¿no? Hablaba de la economía basada en recursos y todo. Muy chulo. Lo buscaré, a ver si lo meto. Muy bien, pues es excelente. Bueno, ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Conseguir la máxima difusión a todos los niveles, sean periodísticos o de personas. Pues si os parece, pues pasamos al siguiente tema. Y me parece que en esto quizás sería mejor que Rabana nos introdujera, puesto que conoce más en profundidad los temas de posibles mejoras en organización. Adelante, Rabana. Vale, también me gustaría que hablaran Utopia y Ardible en algún momento, porque ellos también han colaborado un montón. Bueno, Lourdes también lo ha hecho, Antonio, Kairos también. O sea que si queréis interrumpirme en cualquier momento, ni lo dudéis. Además, seguramente estoy hablando de cosas que habéis trabajado más vosotros incluso que yo. Así que voy a esperar un momento para poner los enlaces y si alguno quiere tomar el relevo, pues que se ponga y si no puede ser así. Bueno, lo primero, gracias Rabana, macho, pero estamos todos en ello, ¿eh? Un poquito lo que hemos hecho ha sido en realidad rectificar ciertas cosas un poco para el castellano, porque hay cosas que tal vez a lo mejor por el tipo de traducción que viene, porque son textos que se han cogido, yo creo que directamente, ¿no?, de propuestas en Francia, pues aquí necesitaban una pequeña adaptación, ¿no?, a nuestro idioma. Sí, bueno, como veis ahí en los enlaces que he puesto hay cuatro diferentes. El último es el de la propuesta original que presentó el chapter francófono, que ya la semana pasada, o la reunión pasada, o la anterior incluso, creo que ya lo expuse y tal, y lo comenté. Los otros tres son un poco la novedad, ¿no? Es un poco lo que hemos estado trabajando esta semana, bastante, además, de una manera muy muy colectiva y intentando, pues eso, buscando siempre el consenso y buscando también que la gente que lo conozcáis ahora, lo que se ha estado escribiendo, pues que todavía, por supuesto, podáis aportar todo lo que queráis, podéis hacer todos los comentarios pertinentes y nada, básicamente, bueno, paso a explicar. El primero es un organigrama, que es lo único que hace es coger un poco el esqueleto estructural de la propuesta francófona y adaptarlo un poco al caso español, ¿no? Entonces, básicamente los cuatro grandes grupos de trabajo son los mismos y se van colocando un poco los equipos de trabajo que ya tenemos, pues un poco situarlos dentro de esa estructura. Algunos puede parecer bastante fácil, como puede ser, por ejemplo, el equipo de difusión y prensa, pues obviamente pertenece a comunicación. Ahí hemos estado un poco, bueno, eso ya lo coloqué yo, la parte de prensa no estoy seguro de si a lo mejor entra dentro de redacción, la parte que es escribir artículos y todo, sí. Lo que pasa es que luego hay una parte importante de prensa, que es, por ejemplo, el contacto con periodistas, el mover un poco pues estas ideas a un nivel más de medios de difusión tradicionales, parte del internet. Luego el Type With Me que hay, que se llama coordinación, lo que hemos intentado ahí es continuar un trabajo que ya comenzamos el martes pasado en una reunión de moderadores, que era básicamente tratar de encontrar la manera, digamos, el planteamiento más acertado a la hora de que la gente que va llegando pues pasen a ser nuevos coordinadores de los grupos. Obviamente lo ideal sería que todo el mundo que estuviera interesado pudiera de un día para otro convertirse en el coordinador del área que quiere coordinar, pero nos hemos encontrado también con algunos problemas, ¿no? Que son el riesgo, digamos, de que pueda torcerse las cosas, de que haya gente que pueda llegar con, a lo mejor ni siquiera con mala intención, está claro, pero que puedan torcer un poco lo que es la dirección del movimiento hacia sus propios intereses. Entonces, lo que buscamos es algo muy sencillo, algo muy fácil de entender, en que básicamente preserve un poco esa dirección en la que todos, por la que todos estamos aquí, en la que todos coincidimos, para que la gente que esté coordinando los grupos de trabajo, pues no o sea, que puedan mantenerla, quiero decir. En esas estamos trabajando también. Dentro de ese documento pues podéis ver cómo hay una definición de lo que es lo que podría ser la función de coordinador, también la de moderador, aunque esta, si nos atuviéramos a la definición que daban en la propuesta francófona, que personalmente me parecía acertada, la moderación básicamente es una tarea que es colectiva, que se ejerce pues por el grupo, porque en realidad que haya una persona con los derechos, digamos, de administración sobre un foro o una parte del foro y que pueda mover hilos de un lado para otro, o que pueda en un momento dado bloquear a una persona porque esté perjudicando la comunicación en ese grupo o lo que sea, en realidad es una labor colectiva, y si hay una persona que debe de tener esos derechos, digamos, especiales informáticos para hacer según qué cosas, en principio esto es una opinión personal, pero bueno, lo que venía en la propuesta organizativa, y creo que hay más gente que está de acuerdo, debería de ser tal vez la persona que está coordinando, ya que es como que lo mismo que no sirve para una función puede servir para la otra. Y bueno, pero de todas maneras el tema era también un poco de distinguir esos diferentes roles, digamos, de coordinador y de moderador, porque la moderación es una cosa, pero coordinar es algo que bueno, que es mucho más importante. La moderación desgraciadamente es importante porque todavía pues de vez en cuando hay problemas, tenemos muchos problemas a lo mejor de egos y de historias que nos atan un poco a la mentalidad esta del pasado, pero bueno, se trata de ir tirando para adelante y yo creo que todo este tipo de cosas cada vez harán menos falta. Y luego el tercer Dive With Me es una presentación de los estatutos, que viene a ser una adaptación de los estatutos que presentó el chapter francófono, pero se ha ido sintetizando sobre todo bastante, porque estuvimos leyéndolo y viendo que hay mucha redundancia, hay muchas cosas que están dichas de muchas maneras diferentes, pero que en realidad Es posible que simplemente diciéndolo de una manera clara y concisa la gente lo entienda mucho mejor, con lo cual básicamente lo que hemos tratado un poco es de que quede todo muy claro y muy sencillo y lo más breve posible para que todo el mundo entienda realmente en leyendo algún documento de menos de 5 minutos tal vez, que puedan saber perfectamente cuál es la labor de los coordinadores y cómo deben de hacer para mantener el movimiento en la dirección en la que ha sido concebido. Y nada, eso es todo. Si lo queréis echar un vistazo, pues es un type with me, lo cual significa básicamente que escribas conmigo. Con lo cual, pues cada uno que vaya apuntando las cosas, intentad no borrar nada. Si tenéis anotaciones que hacer respecto, por ejemplo, de alguna palabra o de alguna frase, hacerlas inmediatamente después entre paréntesis. Si lo único que queréis a lo mejor, pero también está bien ponerlo, es apoyar una frase concreta porque os parece muy importante, imprescindible, se puede colocar un +1 detrás. También está bien, por ejemplo, si hay una propuesta que no te acaba de convencer cómo está redactada y quieres reescribirla en su totalidad o en la mayor parte, abrir una llave. Supongo que lo veréis, es muy sencillo el type with me, simplemente es coger y darle al botoncito este que tiene una flecha, como tirando el texto hacia la derecha, y le dais para ahí, se abrirá otra llave diferente, más a un nivel inferior de la anterior, y ahí pues podéis reescribir la propuesta, y si la gente, pues vemos que hay un apoyo y que se ve, que se entiende mejor de la otra manera, pues se va sustituyendo. Igual es un poco lioso al principio, pero bueno, si le vais echando un vistazo, seguro que se entiende. Y básicamente, pues eso, el objetivo es tratar de que esto gane mucho en cuanto a dinamismo, que todos los grupos de trabajo estén funcionando siempre al 100%, porque lo que se trata principalmente también es que no haya grupos que se estancan porque a lo mejor pues el coordinador pueda desaparecer o pueda de repente simplemente desentenderse del movimiento y entonces la cosa se queda parada, sino que haya un equipo dinámico en el cual hayan varias personas incluso que puedan ocupar el rol de coordinación. Entonces digamos que eso es básicamente el concepto de redundancia, ¿no? Lo que se trata de conseguir y mucho dinamismo y que la gente se implique y asuma responsabilidades, que así es como avanzaremos. Y bueno, ya está, si queréis preguntar cosas, pues dejo el micro. Hay otro objetivo también que persigue todo esto, es canalizar a la gente que va a venir al movimiento a raíz de ver las películas ahora y de que se mueva un poco más, canalizarlos y poder que tengan un camino y un hueco para integrarse lo antes posible y trabajar en pos del movimiento. También perseguía el espíritu estar también de toda la propuesta. A ver, si hay una cosa también que hay que destacar del tema de organización, coordinación, etc. es que a modo de resumen, por la experiencia que ya tenemos, la gente que llevamos un poquito más de tiempo, es que cada vez que se produce un gran evento hay una gran afluencia, y esa gran afluencia repercute en un ofrecimiento de recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, ¿por qué llevar a cabo este tipo de organización y de coordinación? Porque si esos recursos no los aprovechamos en el momento en el que, digamos, la gente se lo está ofreciendo, poquito a poco empiezan a perder, como yo ya, por ejemplo, he ido viendo cuando he pedido ayuda para esta película en estas ciudades, y de repente cuando me han atendido me han hecho ver que sí, que me van a ayudar, y de repente pues ya no estaban esos recursos que hace pues ya ciertos meses que habían ofrecido. Entonces, ¿qué manera tenemos de asegurarnos de que esos recursos van a estar disponibles para nosotros? Pues llevando una continuidad en lo que es el trabajo diario y sobre todo responsabilidades, porque muchas veces la gente, como también decía Ramana, el tema de los egos, cree que la palabra coordinador es una etiqueta que una persona se pone y que, bueno, ejerce aquí como si fuera una autoridad, o no sé cómo definirlo, que a veces que la gente se confunde. Lo que hay que hacer entender es que cuando una persona asume el rol de coordinador, asume una serie de responsabilidades, las cuales tienen que ser, llevándose a cabo por esa persona, y tiene que ser responsable de que todos los que están a su alrededor sepan entender cuando hay un tipo de pregunta, cuando hay un tipo de error, pues subsanarlo. Hay mucha gente que se está ofreciendo a coordinar una ciudad y ni siquiera sabe lo que es una economía basada en recursos. Por lo tanto, no puedo entender cómo esa persona quiere llegar a ser un coordinador si ni siquiera sabe contestarse a sí mismo a una serie de preguntas. También hay que diferenciar el tema de que muchas veces la gente dice, bueno, esto entonces que es un adoctrinamiento. No es un adoctrinamiento. Es simplemente que tú tienes que saber dónde te has metido, y si te estás metiendo tendrás que tener algún conocimiento mínimo como para poder contestar, pues como pasa, ¿no?, en alguna reunión cuando se hace, pues en Barcelona se han hecho, en Valencia sé que se han hecho, en Madrid también sé que se han hecho. Cuando una persona viene a una reunión y es una persona nueva y te pregunta acerca de, yo qué sé, pues vamos a poner la barbaridad que siempre se dice, oye, es que esto es eugenista, entonces habrá que encauzar a esa persona y explicarle por qué estas cosas no son eugenistas y que son ciertas palabras que se llevan usando desde hace un tiempo y que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, que más que nada que el que esté escuchando este podcast, o el que esté en directo ahora mismo, que entienda de que un coordinador solamente asume, además de la coordinación, responsabilidades. Y hay veces que esas responsabilidades son tanto de valores como puede ser personales, de digamos dirección hacia unas personas, como también hay muchas veces que son económicos. Y con esto supongo que Borco también podrá explicarlo y ampliarlo un poco más. Es que hay veces que el coordinador tiene que asumir que debe de intentar reunir una serie de recursos, pues como puede ser para fotocopias, para papelería, para carteles, como nos ha pasado aquí en Valencia. Y mira, desde aquí ahora mismo doy gracias a toda la gente de Valencia que ofreció la ayuda económica para el tema de cartelería, y que bueno, que en breve subiré las facturas borrando claramente mi nombre y mi DNI para que todos veáis cuánto dinero se ha gastado. Bueno, aparte de todo eso, que bueno, que sepáis que muchas veces hay que hacer esfuerzos también económicos, por mal que nos sepa, y que muchas veces los asumimos los coordinadores sin esperar nada a cambio. Que por favor eso se entienda muy bien. Una persona que hace algo porque quiere no tiene que esperar algo de vuelta. Muy bien descrito, Víctor. Sí, no, el ejemplo que has puesto es muy claro. Quiero decir, todos los que hemos estado en reuniones físicas, sobre todo, así con cierta continuidad, pues se ve muy claramente cómo el rol de coordinador muchas veces, aunque no necesariamente de coordinador, pero básicamente sí, es una responsabilidad que alguien tiene que asumir. Es la de estar allí el primero, esperando que vaya llegando la gente, cuando has convocado una reunión a una hora y la gente empieza a aparecer una hora más tarde, todo este tipo de cosas, que luego pues ya gente que a lo mejor pues no, todavía no ha entendido muy bien algunos conceptos, y entonces pues muchas veces las reuniones se convierten en eso, en preguntas, respuestas, y se tarda un poco a veces en ponerse un poco a lo que es el trabajo de verdad, de ponerse a hacer activismo, pero es que es necesario, muchas veces es necesario, y es normal que la gente cuando llega pues necesite, aunque ya haya leído todos las preguntas y respuestas por internet y tal, pero todavía necesita tener la seguridad de que alguien en persona le conteste algunas cosas. Y bueno, pues esa es una de las tareas más, sobre todo de lo que son coordinadores provinciales, que los que vayáis asumiendo la responsabilidad de hacerlo, pues veréis que en realidad es algo muy gratificante, porque no sé, al final pues incluso contestando a la gente pues te vas asimilando tú ciertas cosas y vas sintiéndote mejor por poder ayudar a otra gente, y esa misma gente a lo mejor incluso a veces llega gente también con unas ideas y unos conceptos también súper desarrollados y súper muy bien orientados, y puedes aprender de lo que te están trayendo. Y no sé, está muy bien, es muy bonito trabajar de esto, de algo que no, que el otro día me preguntaba uno, pero esto no te dan dinero ni nada, ¿no? es lo que pero tiene otro incentivo. Sí, eso suele pasar. La gente se queda muy extrañada cuando dice, mira, que voy a dar una conferencia el día 4 y dice, pero tú no vas a ganar nada, vas a cobrar algo. Y digo, no, lo hago gratis y encima me he gastado 10 euros en publicidad, en fotocopias y tal. Y es, a la gente es un poco extraño, pero la verdad es que sí que resulta gratificante, la verdad es que sí. Es muy cansado, es pesado también, hay días que lo miras todo a hacer puñetas, que digo yo, pero bueno, al final sacas algo bueno siempre. Y yo espero sacar a gente, ponemos aquí en la Génesis, espero sacar a gente que se anime, que se apunte, y espero que sí. A ver, Kiri pregunta, por ejemplo, el tema de que cómo se propone un coordinador. Pues no hay nada bueno, o hasta ahora no había nada escrito para presentarse como coordinador de una provincia, pero sí que hemos seguido unas pautas hasta ahora, y es que, por ejemplo, imagínate, Kelly, que tú quisieras ser coordinador de Vigo, ¿no? Que pones aquí de Vigo, y bueno, pues lo normal, como he dicho antes, es que tú tengas por lo menos un mínimo, ¿no?, de conocimiento de lo que significa todo esto. Entonces, ¿qué se estaba exigiendo? Pues que por lo menos fueran personas que tuvieran una continuidad continuidad en TeamSpeak, ¿no? Que se fuera que la gente esté interesada y que sí participa en audioconferencias para trasladar tanto problemas como ayuda, como lo que sea, pero que esté conectada a través de nosotros para poder coordinarnos, que es la final del coordinador, ¿no? El poder comunicarse con los demás. Por lo tanto, esencial era que estuviera en TeamSpeak con una continuidad por lo menos de los domingos para poder ayudar en la coordinación de provincias. Pues mira, justamente ahora que estoy viendo y recordando, Urco y Carmen empezaron así un poquito así como sin querer, ¿no? Exacto. Y al final, mira, ahí los tienes, han hecho un gran trabajo allí en Madrid, y justamente hoy lo estaba hablando con Borcosigan por teléfono, hoy al mediodía, que bueno, que Madrid ha hecho un trabajo increíble y que bueno, que estábamos súper orgullosos de que personas como Urco y Carmen hayan levantado aquello que joder, que ya era hora que estaba hablando. Somos más. Pues, yo lo doy así y ya lo distribuiré la gracias. Está decodificado, no te preocupes. Deciros que Carmen está postrada en el sofá porque tuvo un accidente hace una semana y está ciega de un montón de tipos de drogas que le han dado los médicos a los que actualmente pedimos consejo, y está, pues eso, ahí la pobre, que os da muchos saludos a todos y tal, pero que es que no puede ni darle al control para hablar por el Time Speed, vaya. O sea que eso, que está en alma, por lo menos. Pues un saludo a Carmen y que se mejore. Exactamente. Que se recupere pronto. Exactamente. Bueno, es básicamente recalcar concretamente, como muy bien ha dicho Víctor y bien resumido, que básicamente el trabajo de coordinador va a ser trabajo, que es un trabajo de que es muy gratificante a nivel de persona, porque tratar con las personas pues evidentemente te enriquece. Pero también es una responsabilidad, y cuando se asume, pues uno tiene que cumplirla, ¿no? Y evidentemente es para las cosas agradables y para las cosas no tan agradables. Y cuando me refiero a no agradables, refiero a la continuidad, como hubiera comentado Víctor, a la regularidad, al tener que hacer un esfuerzo para que una parte de tu tiempo, que normalmente lo dedicarías quizás a ocio o a recreación, pues dedicarlo para el movimiento, para hacer un seguimiento regular, y estamos hablando semana a semana. Pero por lo demás, evidentemente, necesitamos gente con esa claridad de mente para poder hacer, porque hay muchísimo trabajo por delante y que juntos podremos conseguirlo. Pues sí, seguro que sí. Y nada, básicamente lo que tratamos es eso, ¿no? De que la gente, cuanta más gente mejor, vayamos asumiendo responsabilidades de ir, pues eso, de organizar grupos de trabajo y conseguir cosas concretas, aunque sean pasos pequeños al principio, pero bueno, por algo hay que empezar. Y no sé, por ejemplo, yo que sé, por poner un ejemplo, no por nada, pero bueno, antes hemos estado hablando de eso, antes de empezar la reunión, y en el enlace del organigrama podéis ver, por ejemplo, cómo Urco ha añadido dentro del equipo de lingüística un posible equipo que estaría genial que pudiera coordinarlo él, porque tiene una experiencia profesional y porque seguro que lo hace genial el equipo de doblaje. Y no sé, pues es un ejemplo más de cómo hay cosas que se pueden ir haciendo si arrimamos un poco el hombro y vamos pasito a pasito. Urko, ya te cae faena. Sí, no, pero sí, yo eso ya lo he visto venir desde hace tiempo, es decir, esto me va a tocar doblarlo, ya verás, pero en fin, no me va a tocar como algo en plan, fa, qué putada, sino en plan, joder, justo puedo colaborar con el movimiento, con lo que más he hecho en la vida, que es trabajar el audio, ¿no?, en sonido, entonces es que es cojonudo, ¿sabes?, viene solo, en plan, vale, ¿quieres colaborar? ¡Pum! ¡Dóblalo! Es que es súper categórico, entonces me entusiasma mucho porque decir, joder, no sé, también hay que buscárselo, ¿no? Las cosas que hacer dentro del movimiento y qué es lo que puedes hacer. Yo es lo que le pregunto a toda la gente que me pregunta, ¿no? ¿Y qué hacéis? ¿Y qué haces tú? ¿No? ¿Tú qué haces con tu vida? En fin, claro, o sea, la movida de coordinar todo esto ha ido un poco, yo he flipado mucho y Kike también con el rollo de que ha ido solo. O sea, ha ido un poco solo. O sea, no, a nadie ha habido que decirle tú haces tal. No, ha sido yo hago esto. Cojonudo, nos hace falta quien haga eso, pum, y se hace. O sea que ha funcionado sin ningún tipo de jerarquía de puta madre y ha ido cojonudo. Obviamente, cada uno, unos han estado más tiempo que otro por necesidad o por simple, no sé, por lo que sea, pero en fin, ha habido diferentes cantidades de tiempo empleadas en la misma cosa, pero en fin. Ha tirado para adelante y ahora pues eso, el doblaje me toca, pues es que además es que es eso, quiero que salga bien porque ya he visto los anteriores y son una cagada y yo odio el doblaje, lo odio con todas mis fuerzas porque siempre prefiero una versión original y justo en España de lo único que se puede currar en audio profesional que tenga relación con las pelis de los Yankees es el doblaje, entonces pues bueno, he chupado mucho doblaje y sé cómo se hace y conozco a todos los actores de doblaje, eso sí, conociendo a todos los actores de doblaje no le vamos a engañar a ninguno para que lo hagan sin pasta, seguro, así que lo que hará falta serán voces que no quieran cobrar, pero lo que es grabar, mezclar y que quede bonito y limpio, eso me encargo yo. Así que además me puedo colar en el estudio de sonido en el que curro eventualmente para poder hacer una mezcla, pues eso, con una señora mesa de mezclas importante, en una sala de cine, en fin, en una sala de mezclas, como se hace, como se tiene que hacer, vaya, hacerlo profesionalmente. Así que a ver, saldrá bien. Pues ya, mira, yo voy a aprovechar esto que has sacado, y es que, como esto va a quedar grabado, y es un muy buen ejemplo, Urko, el que es así como, digamos, nacen los proyectos, ¿no?, los grupos de trabajo. Y es que justamente si ahora hay una actividad de doblaje, que yo creo que estaría dentro del grupo lingüístico, que yo creo que se debería de coordinar pues con Vixi y todo el tema en sí, Urko sería el puro ejemplo de cómo un proyecto sale y cómo un proyecto se coordina por una persona profesional, que es lo que se está buscando al final, ¿no? Y lo que estamos buscando todos aquí. Que las cosas se hagan por profesionales que saben qué es lo que se tiene que hacer y que muchas veces que nos da o no decirlo las opiniones de gente que no entendemos, como puedo ser yo, como puede ser, yo que sé, pues Borco, que es el que más cerca tengo, puede ser que sobren muchas veces y que ellos son los que tienen que llevar, digamos, el volante, ¿no?, de este proyecto. Método científico, eso es, a saco. Muy bien, vale, pues en este sentido yo, Urko, incluso ya te voy a dar tarea, porque yo ya estoy planeando, hablando del tema de doblajes, que antes ha salido también y me parece que estabas tú también delante, ya estamos planeando eso, hacer un lavado de cara, por ejemplo, a todos los documentales y conferencias que tenemos ya disponibles de material tanto del movimiento como de otras cosas similares o que puedan servir a la gente para coger ciertas informaciones. Entonces, en este sentido, pues macho, yo te veo, tío, como eres la mano que me hacía falta. Vale, pero vamos poco a poco porque el Moving Forward son 2 horas 40 y los otros dos son 2 horas y cada uno. Entonces, eso es minutaje y son un montón de horas de curro. O sea que vamos a ver cómo coño lo hacemos. Sí, por supuesto. Porque va a ser. Mira, yo lo que te cagas. Hablando del tema este de los doblajes que ha salido otra vez, así tardo poquito, ¿vale? Yo estoy intentando reunir a toda la gente que pueda para hacerlo de una manera modular. y es decir, que cada uno con una determinada calidad de sonido en su casa pueda grabar un texto, pueda grabar un doblaje determinado y luego nosotros verlo sobre la marcha, ver qué tal encaja, si encaja bien. Y nada, pues el trabajo en teoría del doblaje, ese tiempo ya estaría hecho, sería cuestión de plasmarlo ya con la mezcladora y meterlo. O sea, no sé qué te parece la idea. Pero estás hablando de los... Ay, perdona, dime, Díaz. Que en ese sentido el equipo de lingüística funciona de la leche. Funciona, tienen una experiencia en coordinar equipos de trabajo concretos para proyectos, mini proyectos concretos de la hostia. Entonces, que si se crea este nuevo equipo, pues... que utilizáis ese conocimiento, Vixi y compañía, os pueden ayudar muchísimo. No hace falta que inventéis ahora un movimiento, una manera de trabajar en grupo, que ya hay una muy buena. Perfecto, completamente de acuerdo. De hecho, escribí hace poco en el foro de la página principal de España, pues escribí sobre este tema, sobre el tema del doblaje de las películas, para sobre todo las que están subtituladas, para hacerlo más cómodo, más accesible a la gente en general, no solamente a la gente que se mueve por internet o que está acostumbrada a leer subtítulos y que no le importa, sino a la gente que no le importa, o sea, o que no se atreve a ver una película sin subtítulos, pues que también se anime a verla, ¿no? Entonces, en este sentido, yo planteé un post ahí, y me contestaron precisamente Vixi, y me contestó también, bueno, no me acuerdo ahora bien quién me contestó, pero me contestó Víctor también, creo que me contestó Víctor de Valencia. Sí. Y al respecto precisamente de esto, de que el trabajo este debería repartirse, o sea, debería crearse otro grupo. Entonces aquí es donde yo encuentro un conflicto, ¿no? Porque no sé realmente hasta qué punto se puede saturar el tipo de audiovisuales y demás. Para este punto, pues depende del número de personas que existan en ese momento y que se quieran hacer cada uno. Exacto. Yo pienso que mira, aparte de que se tiene que doblar Things Moving Forward, Addendum es uno de los documentales que se tenían que lavar la cara, porque es que es una cagada y perdón por la palabra si me está escuchando la versión grabada de esto, el que lo dobló, pero se agradece el trabajo, pero es que la negatividad que se extrae de ese documental por el tipo de voces, y yo ya lo puedo decir ya en ámbito tanto en Cineforums, que lo hemos hecho, como en casa, en familia y con amigos, es una putada, ¿eh? Es una putada, porque el trabajo se puede haber hecho un poquito mejor, un poquito. Pues nada, tendré que analizar un poquito mejor a ver a qué te refieres con lo del mal trabajo hecho, porque yo no termino de entenderlo muy bien este punto. El de Addendum. Perdón, que el Addendum es precisamente el que tenéis, el que está en la página principal, ¿no? El que está de entrada, ¿no? Claro, ese y The Movie, los dos tienen un doblaje un poco así extraño, con voces un poco de ultratumba. Ah, vale, me parece que ya sé a cuáles te refieres, de acuerdo, sí. Ese es el problema, que hay muchas veces que los hemos ofrecido para proyectarlos, y cuando la gente lo ha escuchado, pues se queda un poco como diciendo, bueno, esto, ¿qué es, no? Estas voces de ultratumba. Entonces, claro, cuando tú ves la versión original, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, que no se entiende por qué se tiraron condiciones de doblaje a esa voz de ultratumba cuando no tenía nada que ver. Bueno, pero esto yo creo que está sujeto un poco a... a, digamos, a mostrarlo antes de ponerlo en funcionamiento, ¿no? Es decir, a consenso general, ¿no? Claro, nosotros sí, que ahora pues gracias al trabajo tenemos ya una página, tenemos ya un montón de recursos, pero cuando se hicieron esos doblajes no existíamos, entre comillas, como grupos de organización de trabajo. O sea, no había nada, era gente pues que desinteresadamente pues se ofrecía para trabajar el doblaje, que por eso digo que me sale mal decirlo, pero es que bueno, eso no voy a volver a repetir. Además, cuenta no, que hay una cosa sobre todo en las otras, en Addendum y The Movie es menos, porque hay música, pero en la mezcla general que él hizo él sabía que no se le había currado tanto la música y no le está dando mucha importancia, y más bien parecen los dos docus son como un pase de diapositivas que van pasando y él va contando y toco todo y toco todo y toco todo. Pero en Moving Forward, después de haberla visto unas cuantas veces y analizarla, porque si algo he hecho en mi vida es analizar el audio de las películas, os lo puedo asegurar, hay muchísimo curro, y un curro súper importantísimo que está subrayando, pero no os hacéis ni una mínima idea, o sí, supongo, a lo largo de cuantas más veces lo veréis, lo veáis, más claro lo vais a ver. Está subrayando continuamente muchas cosas, y eso es muy necesario, porque si no, de hecho, por eso esta película entra mucho mejor que las anteriores, porque está contando con la música, está subrayando todos los datos que te está contando, y te entra mucho mejor, porque se lo ha currado, ha hecho un producto audiovisual. Lo otro son pases de diapositivas y datos, pero aquí ha hecho una aleación de las dos cosas, se lo ha currado mucho, y hacer el doblaje bien es muy necesario para que el mensaje que está transmitiendo él sea de la misma manera. O sea, aunque sea con la voz del inglés también sonando, a la vez que suena el doblaje castellano, tiene que haber una correlación entre esos tres volúmenes para que el mensaje se cuente de la misma manera. Y que cuando el señor abuelo dice "This shit has to go", y la música sube de una determinada manera, tiene que subir de esa determinada manera porque está subrayando eso, porque es importante de pelotas. Pongo este ejemplo solo, pero a lo largo de todo el documental, de todas las personas que van hablando, es así todo el rato. O sea, es importantísima la banda sonora de este docu, no tanto como las anteriores. O sea que por eso hay que cuidarlo, y obviamente él quiere que se cuide, porque sabe lo que está contando, porque es un director de cine y sabe perfectamente cómo está haciendo su propio lavado de cerebro, porque, señores, esto también es un lavado de cerebro. Cualquier cosa audiovisual que os pongáis delante es un lavado de cerebro, lo único que esto te está orientando, por lo menos, a lavar la tierra, no a lavarte el cerebro y a que compres todos los productos que haya en todas partes, ¿no? Pero, en fin, que hay que cuidarlo, porque si no, no se cuenta bien, básicamente. Así que por eso me voy a pringar. Bien, bien, de acuerdo, tío. Una cosa, ahora que estoy pensando, si a la hora de... yo, como tú sabes, yo no soy profesional de esto, y fue muchas veces la opinión, como he dicho antes, es una cagada de los que no saben, pero he tocado un poquito de cositas, ¿no? Pues cuando me tocó hacer el doblaje de Future by Design, y ahora que estoy pensando, ¿te haría falta que le diera a Peter el tema de los canales de audio? Algún tipo de partes de la película para que todo fuera mucho más fácil a la hora de doblar. Te refieres a Moving Forward, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, en cualquier peli que se doble, lo que suelen mandar siempre, o sea, digamos, el programa que se suele utilizar como estándar es el Pro Tools de las pelotas, que es, digamos, la macro, mega, ¿cómo se llama esto? Multinacional, que tiene copado el lado del audio. Entonces, la manera en la que se hace es esa. Se hace el dial stem, que son, digamos, todas las voces de las personas que hablan agrupadas, por un lado, más la voz del narrador por otra, más la música por otra. Él sabe perfectamente, si le pides, necesitamos el dial stem de las voces, o sea, de la sesión de mezcla, que él tenga, va a saber perfectamente lo que tiene que pasar, porque estoy seguro de que la mezcla la ha hecho él, y si no, ha estado ahí cerca, porque todo director de cine que se precie tiene que entender mínimamente de audio, porque si no, no sabe contar lo que está contando, básicamente, porque es audiovisual, es que viene de cajón. Entonces sí, necesitamos la parte de música por un lado, los diálogos por el otro, y en todo caso, si tuviera su voz de narrador por otra, porque también él lo ha grabado con un micro distinto y es diferente, también, pero en ese caso no importaría tanto, pero bueno, sí. Porque la voz del narrador, la suya, habría que quitarla del todo, porque es una voz que está muy presente, habría que sustituirla del todo por una voz de narrador que nosotros pusiéramos, y las voces de las personas que salen, de todos los doctores y tal, eso sí que se podría dejar con un nivel muy bajito para que se oiga de lejos, aparte de la voz nueva que nosotros le añadiéramos, pero sí, mínimo hacen falta 3 pistas para poder hacerlo, pero bueno, él mandará lo que tenga, igual son 19 pistas, no lo sé, pero en fin, eso es lo que hay que contarle. Pues vamos a ser eficientes. Mándame un email, y más que nada por tenerlo por escrito, y me dices qué es todo lo que te haría falta para el doblaje. Entonces, hablaré con Vixi, hablaré con Vixi, yo creo que no hace falta más, con Vixi, con G-Man, y vamos a ver qué manera tenemos más rápida de que nos lleguen esas pistas, porque supongo que abrir una cuenta FTP para eso será una burrada, y quizás pues no me costaría nada que me lo mandaran por FedEx o lo que sea. Se pagan los portes que sean y chimpún. Hombre, depende. Las sesiones de mezcla y tal pesan bastante, sobre todo si porque hace falta que esté la imagen también añadida. Yo la imagen la tengo, pero en fin, sería un cachondeo coger, extraer la imagen del DVD, ponerla, sincronizarla. O sea, esto siempre se hace con una imagen que tiene los códigos de tiempo, tiene sus bits de sincronía, en fin, hace falta la copia previa a mezclas, que es la que ellos, lo que pasa es que como no han hecho doblaje no tienen esa copia, pero la tienen porque es la que está previa antes de hacer todo el lavado de postproducción y tal. O sea, que te hago una lista y ya está, te lo cuento todo y ya está. Vale, gracias. Muy bien, pues seguimos con el tema de coordinación, ¿verdad? Perdona, Víctor, te he cortado. No, iba a preguntar que en qué punto estábamos, porque yo ya me he perdido. Ya me he puesto a hablar de esto y ya se me ha ido a mí la cabeza. Culpa mía. En realidad sí, culpa mía, que he sacado el ejemplo. Básicamente lo que estaba comentando era eso, que la estructura que había en el Type With Me del organigrama venía a ser la misma de que habían propuesto los franceses, pero que básicamente pues eso, que había que empezar a ver ahí qué se podía añadir, porque eso es lo que han puesto ellos, pero se puede mejorar muchísimo, se puede retocar cosas que, no sé, yo he puesto algunos apuntes por ahí, ir vosotros también, los que, si tenéis alguna idea respecto a alguna cosa que veáis que a lo mejor, hay algún grupo que podría estar junto al otro, o a lo mejor formar ambos un otro grupo diferente, yo qué sé, historias de estas. No estoy pensando ahora mismo en nada concreto, lo que pensé ya lo coloqué ahí, por ejemplo respecto al grupo de creaciones multimedia, que me planteaba dudas, no sabía si a lo mejor debía de estar dentro del grupo de tecnología de la información o tal vez mejor dentro de comunicación, pero bueno, es igual. Pues eso, si tenéis alguna opinión al respecto, ir colocándola y así pues nos quedamos todos un poco más... Aprendemos todos un poco. Gabriel, ¿vas a decir algo? Hola. Sí, yo más que nada quería preguntar si el doblaje estaban hablando, ¿era solamente para España y eso o es para Latinoamérica en general? Vamos, Gabriel, tú sabes que al final esto es un trabajo internacional y que lo que hagamos aquí pues irá para allá. Bueno, algo que me gustaría resaltarles y darles un detalle es que a nosotros los latinoamericanos a veces nos cuesta entender las traducciones de los españoles en los doblajes, porque nos qué sé yo, por ahí los tonos de voz y eso no son un poco indistintos. Quizás habría que grabar los documentales con un tono un poco más latino, quizás. Sí, sí, vamos, de hecho, no sé, lo suyo sería que también por allí se organizaseis, Gabriel, organizaseis también actividades como esta que estamos planteando aquí ahora mismo. Bueno, la verdad es que yo soy muy reciente, hace menos de una semana que entré, pero podría hablar con los coordinadores, ustedes me están hablando de doblajes y ese tipo de movimiento, ¿no? Sí, yo creo que además probablemente ya lo hayan pensado. No, que lo que decía es que probablemente lo hayan pensado, incluso ya estén trabajando en ello, porque hay gente en Latinoamérica que tiene mucha, digamos, mucho contacto directo con Peter Joseph y tal, y seguro que ya le han comentado lo de doblarlo y tal, aunque a lo mejor el caso en Latinoamérica y en general hay siempre casos, pero en general el nivel de inglés es algo superior, con lo que a lo mejor la gente puede ser menos, rechazar menos a lo mejor el ver la película con subtítulos, pero igualmente yo creo que lo que comentaba Antonio es perfectamente válido. Es decir, nosotros aquí haremos el doblaje que lo mejor que se pueda hacer con las voces de las que se dispongan, que me imagino que la mayoría pues eran de voces de aquí de España, de Madrid más concretamente, si al final se puede grabar en algún sitio así en particular que del que pueda disponer Urco. Y en Sudamérica pues podéis montar un equipo de doblaje que funcione bien y podéis llegar a hacer un buen doblaje, pues sería también genial, porque igual yo entiendo, o sea, creo que es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos una película, que a veces pasa, que hay algunas películas que las doblan antes en Latinoamérica y aquí te llega la versión doblada de Latinoamérica y se hace muy raro verla con un doblaje latinoamericano porque ya estamos acostumbrados a oírla con el doblaje español. Y claro, a ustedes les pasará lo mismo, por supuesto, es perfectamente comprensible. Pues, ¿qué tal si seguimos con los puntos que son las 12 menos 10 y no sé si queda mucho? Bueno, en realidad ya se han tocado los puntos, se han tocado. Ahora, dentro de la parte de coordinación, pues, si hay gente que tenga alguna cosa que comentar, alguna propuesta que hacer, aparte de colocarla en el Type With Me, que parece que puede imponer un poco ahí el ponerse a escribir cuando no debería ser así, pero si quieren comentarlo así por voz, pues genial. Me gustaría opinar, por favor, acerca del último tema que se trató. Yo soy latinoamericano. Me parece que un plaje hecho por españoles no entraría en ninguna contradicción con el español que hablamos por acá, siempre que se haga se seleccione de una manera, bueno, una buena manera, alguien que doble de una manera clara, que sea comprensible, que no tenga un acento extremadamente fuerte de la zona española, que sea comprensible para el español, que te suena muy bien, y que también se entienda acá, porque a la larga es el mismo español, amigos. Sí, estoy de acuerdo con Pedro. Sí, como si fuera un telediario, vamos, un telediario de televisión española, por ejemplo. Ibas a decir algo partible antes, ¿no? Sí, bueno, sí esto del doblaje. Yo, es que tenía que ver con los documentos que están ahí, los type, bueno, los autor. Que la movida es que, como hemos visto estos documentos, es para intentar dejarnos una calidad para el momento que nos facilite no divagar y ser un poquito más eficientes, lo que ha dicho un poco Rabana, ¿no? Pero que nos gustaría que fuera una cosa lo más sólido posible y con el espíritu de lo más cambiable posiblemente, también que los propios documentos establezcamos los mecanismos para cambiar lo que no nos guste ahí y que sean vivos. No sé, para resumir eso un poquillo. Pues sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, eso no debe de ser en ningún caso nada, debe de ser ¿cómo se dice? Permanente, o sea, siempre hay que, aunque sea algo ya que por nuestros propios planteamientos de aplicación del método científico y que cualquier, digamos, cualquier cosa que mejore la anterior, pues por su propia lógica debería de ir aplicándose. Entonces, por propia lógica, digamos que ya se da por entendido esto, pero si puedes redactar o añadir una especie de cláusula en la que se especifique, pues muchísimo mejor, porque así siempre puede haber lugar a malentendidos y que alguien llegue y diga, hostia, esto es así, va a ser así siempre, pues a mí no me gusta y no quiero participar. Pues no, pues si algo no te gusta, pues expón por qué no te gusta y propón cómo lo harías tú, qué mejoras se pueden hacer estaremos todos encantados de mejorar lo que hay. Vale, pues me invento un patacillo y lo pego ahí y a ver qué os parece. Genial. Bueno, si no hay nada que tocar, yo voy a hacer un inciso. Para la gente que está aquí, para Borco, Borco Sigan, que es coordinador de Barcelona, y para Urco, que está por Madrid, y no sé qué coordinadores hay más ahora mismo activos aquí, bueno, comentarles que a partir de los grandes eventos, como son el tema de películas, estreno de películas, conferencias o lo que sea, suelen haber bastantes personas espabiladas que se dedican a intentar colar algún tipo de producto comercial para proliferar, ¿no?, económicamente. Así que os animo a que hagáis el favor de que en el caso de que ocurra, como me ya me ha pasado en varias ocasiones, que por favor lo comunique, pues me lo comunique para organizar una reunión entre todos los coordinadores de provincias para ver quién ha sido esa persona y qué tipo de cosas os está ofreciendo. ¿Vale? Os lo digo ya porque a mí ya me ha pasado varias veces, creo que lo he hablado ya con alguien el otro día, creo que justamente lo hablaba con, creo que era con Ardible, creo que estaba hablando, y bueno, que por favor, que en el momento que sea algo, que lo comentéis para estar un poco en preaviso todos. Pero es que no entiendo tanto, frente ni qué. No, gente que viene de empresas a, digamos, a intentar ofrecerte un producto que va a ayudar a salir, digamos, a financiar el movimiento en España, y que además va a poder dejar dinero personal para que tú también tengas un trocito para ti, ¿no? Pues que por favor, que aparte de que no caigáis en esos lado juegos, oscuro. Eso se llama el lado, exacto, oscuro. Exacto, aparte de que no caigáis en el lado oscuro, porque aquí ya ha pasado tanto la primera, en el primer encuentro nacional ya pasó, también ha pasado con la conferencia de IAC, que no solo han sido uno, han sido varias empresas las que han querido sacar un poquito de pasta, y que bueno, que es bueno que todos estemos en contacto, los coordinadores, y que en el caso de que haya un coordinador de una provincia que se haya enterado de algo, por favor que me lo comente, organizamos una reunión entre coordinadores de provincias y nos alertamos de qué se está ofreciendo para ver si está pasando también en otras ciudades, para que tengamos todos un poquito ya de experiencia con la experiencia de los demás. A mí lo único que sí que me han intentado, bueno, no han intentado nada, pero sí que una distribuidora productora de cine y televisión, que querían la copia, que necesitaban ver la copia ya, porque es que podían ponerla en la televisión y era de puta madre, porque iban a tener una difusión que te cagas, y además que se podía sacar dinero con ello, porque claro, al final el pretexto de toda la película es sacar dinero, claro, él me lo decía como en plan, claro, esto tú lo sabes, ¿no? Claro, pero ya, sí, vale, y dije, bueno, pero de todas formas, esta copia no la puedo dar porque, en fin, es un compromiso y no sé qué, y va a estar la copia por internet y no pasa nada, y la vais a poder difundir por la televisión cuando queréis, en cuanto que esté en internet, y dice, claro, pero es que cuando esté en internet ya no vale. Digo, ¿cómo que no me da? Claro, porque la puede ver todo el mundo. Digo, ajá, tate, no puede sacar pasta porque ya la ve todo el mundo, ¿no? Entonces, me cachis. Como mucho eso, pero ya de ofrecer pasta por otros lados, ya eso ya no. Pero, en fin, entendido. Estaré al loro. Igualmente. Me gustaría decir que, una cosa, por favor. El movimiento es joven todavía y nos vamos a encontrar con provocadores de este tipo en todo momento y en todas las ramas que quieran promocionar mercancía, todo. Nos vamos a encontrar con este tipo de individuos todo el tiempo. Yo me imagino que tengamos mecanismos ya, digamos, en este mismo lugar donde estamos para bloquearlos en caso de que se aparezcan en este lugar, ¿sí? Okay. Desde luego, hace falta una actitud muy neutral en este sentido, claro. Hay que mantenerse muy, o sea, sobre todo tener las ideas muy claras de lo que significa esto. Y claro, pues eso ya, o sea, solamente con el hecho de mantener una coherencia con la propia esencia del movimiento, pues ya te hace ver que no tiene nada que ver con eso, claro. Es que la banda quiere comercializar, si es que eso está claro. Las películas que han habido 150, creo que eran 150 millones de proyecciones. ¿Cuántos eran? 150 millones. Por lo menos. Cuenta en el periódico Levante, no sé, un montón. Entonces, eso son proyecciones que de CGS Movie, de CGS Addendum. Sí, de las proyecciones que llevaban. Sí, son 150 millones. Desde hace tiempo que está contado eso, ¿eh? Eso si lo actualizáramos ahora serían muchas más, porque esas cifras están desde hace creo que un año. Pues decirlas de internet, ¿no? Para... Sí, en internet. Ah, vale. Creí que decirlas de Moving Forward en los cines, digo, ¿cómo? Es una bestialidad. Pues lo que estaba diciendo es que eso va a ser un reclamo para muchísima gente que va a buscar el lucro. Y tenemos que estar preparados, porque nos van a querer dar la vuelta como sea, igual como fue me pasó con el movimiento hippie, ¿sabes? Que luego se vendió el movimiento hippie. Pues con CGIS puede pasar lo mismo. Tenemos que estar con cuidado porque nos pueden vender. Y eso es peligroso. Relacionado con lo que estáis comentando, evidentemente cuando hemos hecho estas exhibiciones del documental y demás, pues estamos empezando a formar una base de datos de personas interesadas. Y una advertencia para navegantes en el sentido de que esos datos deben estar a buen recaudo, es decir, cuidado con solo suministrarlo a quien es la persona responsable de las comunicaciones o demás. Más que otra porque también hay cazadores, concretamente comerciales, que quieren estas bases de datos, estos nombres y apellidos y direcciones para pues vender sus productos. O sea, tenemos que estar bastante alerta a cualquier manipulación egoísta como es este caso. Y un paréntesis que aprovecho, que hoy lo he hablado con Borco también este mediodía por teléfono, para Urco, que no sé si lo habrás hecho ya, pero bueno, si no te lo comento. Bueno, y esto va para todas las personas que escuchen también el podcast y que hayan sido responsables de proyecciones en España. Urco, no sé si has rellenado ya el Google Docs que ha enviado Peter para el tema de la recopilación de datos de proyecciones. No me ha llegado, de las proyecciones dices, no me ha llegado nada concretamente a eso. Entonces, lo que sí que he hecho es en uno de los mensajes con Charlene, le dije que habíamos tenido eso, le hice un desglose, ¿no? En la primera habíamos tenido tantos, en la segunda habíamos tenido tantos y en la última esperábamos cuántos, pero no, todavía no me ha mandado eso, no lo tengo. Supongo que sería porque primero por la diferencia horaria, como fue ayer, igual me lo mandan a lo largo de esta noche o no sé. No, ya lo hace varios días, ¿eh? Urco, dime. Lo que dice Víctor es lo que te han mandado de que recopiles todas las grabaciones de fotos y multimedia. Creo que se refiere a eso, Víctor. Eso es. Y sí. Ah, vale. Creí que decías un extracto de la gente que había ido a cada proyección y tal, porque eso sí que me habían dicho que querían llevar un mínimo conteo de cantidad de gente para hacerse una idea. Pero eso ha llegado, sí, eso estamos en ello, porque, bueno, no lo están haciendo pues otros miembros del movimiento en Madrid, están editando las imágenes y tal, y tampoco tenemos mucha historia, porque no ha podido No, espera, no te decía eso. Hay un Google Docs que se ha enviado, que es un Google Docs en el que tú tienes que plasmar con tantas proyecciones cuántas personas han ido a ver la película, si tu proyección ha tenido algún tipo de lucro y si ha habido lucro de cuánto ha sido y si has tenido gastos de alquiler y cuánto ha sido, etcétera. No sé si eso lo has podido ver. No, pero lo que sí que, no he rellenado eso, pero sí que lo he hablado con Charlene directamente. Me ha preguntado, ¿todas las proyecciones han sido gratuitas, no? Sí. ¿Os ha costado dinero hacerlo? No. Pero no me ha mandado ningún documento de Google para rellenar. En fin, no sé. Vale. No te lo digo porque para ellos será mucho más fácil que rellenemos los Google Docs y me ya imagino. Les sale todo. Claro. O sea, el último mensaje que tengo de ella es del... O sea que... dice viva la movimiento al final. Sí, la mujer es especial, ¿eh? Es una mujer que se pega una currada impresionante, no como, mira, lo voy a decir, no como Heather, la que llevó el tema de las conferencias de The Venus Project, que fue un desastre. Espero que no me escuche. Hombre, si queréis podemos ir dejando ya de grabar, ¿no? Porque los temas así que hemos tocado ya se han terminado. Yo por lo menos ya voy a darle el stop. Ok. Oye, una cosa que no sé si te he entendido bien porque...